Un programa para escuchar en el auto. El crítico. Bloque número 3. Y en Pilcriticón, lo que nunca falta es tenerte actualizado de las informaciones que llegan a continuación. Noticias en Pilcriticón. Ovejas drogadas causan estragos. Tucumán creyó que había saqueos, entró a robar y terminó detenido. Salen a la venta abrigos confeccionados con vello de pubis humano. Qué lindo. Es dar buenas noticias. Y vamos con el desarrollo de la información. Ovejas drogadas causan estragos. Un rebaño de ovejas drogadas tras pastar en campos de marihuana causan estragos en Gales, destrozando cientos de viviendas. Oveja loca. En la localidad galesa de Ridipandi viven en el caos desde hace varias semanas debido a que un rebaño de ovejas se ha dedicado a pastar en un campo de marihuana y han tenido los mismos síntomas que los seres humanos. Ahora, en vez de decir ve, dice no, woba no cry. Produciendo en estos animales cuadros psicóticos que han desembocado en la destrucción de varias viviendas del pueblo. El alcalde del municipio se ha visto desbordado y fumado y ha pedido ayuda a las autoridades estatales. El cannabis que se comieron las ovejas pertenecía a una plantación abandonada, sí, ahora le dicen. Las ovejas circulaban descontroladas por el pueblo y los alrededores, hasta el punto que varias han sido atropelladas en la carretera al ser deslumbradas por los focos de los coches en plena noche. Hacete un balido, Hernán. Otras incluso han llegado a entrar en las viviendas de algún vecino a atacar las heladeras. Tenemos más noticias. Me endrogué. Fucking shit. Y luego de las ovejas churro, vamos a Tucumán porque hay remembranzas del 2001. Creyó que había saqueos, entró a robar y terminó detenido. Lo que ocurrió en esta última semana en Tucumán, en la avenida Siria, fue el mejor ejemplo de que a veces la realidad supera a la ficción. En un supermercado que se encuentra en la esquina de esa avenida con la calle Bolivia, se estaba filmando una escena de una película denominada El Moto Arrebatador o sí. El Motochorro. O, oh, sorpresa, que allí los actores estaban recreando un robo. En ese momento pasó un individuo que un cristiano creía que era un saqueo de verdad. Y cuenta. Dijo, esta es la mía. Mediante se introdujo en el supermercado a robar. Según informó la policía de Tucumán, yo te voy a explicar. Los integrantes del rodaje advirtieron que el individuo no formaba parte del elenco de actores que debía participar de la escena. Este está robando, pero sin contrato, dijeron. Este bolo no lo conozco. A mí me dice. Boló. Por ese motivo, frenaron la grabación y le pidieron que devolviera una colcha, una estufa y un calefón que había logrado sacar del negocio. Dame la colcha. La colcha de la lora se robó. ¿Cómo decís una cosa así? Al advertir que se había confundido, el hombre no puso resistencia y devolvió todo. De todas maneras, o aprehendidos por los efectivos que estaban en el lugar. Tenemos más noticias. ¿Como sí o como no? Claro, ¿me tenés? Salen a la venta abrigos confeccionados con vello de pubis humano. ¡Ay, qué pendejos! La última tendencia en la moda del reino hundido es un abrigo confeccionado a partir del vello púbico humano. Para adquirir el nuevo abrigo tendrás que abonar $3,000. ¿Puedes repetir? El abrigo que ha sido confeccionado con vello humano requiere para su confección varios pechos masculinos. ¿Eh? Upa. Y también algunos pubis. No, el abrigo puede ser usado tanto por hombres como por mujeres. Según los diseñadores, es un abrigo que luce muy urbano y natural. El vello corporal es un aislante natural de la temperatura, así que si eres lampiño o acostumbras rasurar tu cuerpo, loco, considera esta opción para cubrirte las inclemencias del tiempo con el vello de alguien más. La tendencia podría ser que personas aficionadas al uso de sacos de piel reemplacen sus abrigos de focas bebé o de un zorro Diego de la Vega por el vello corporal de un hermoso ejemplar de Homo sapiens. Las señoras horrorizadas. Hay más informaciones para este moletín. Yo quisiera acotar luego de estas noticias de por qué está mal visto. Yo sé que se confeccionan ahí, como recién nos decía el informe, pero está muy mal visto hoy ver un hombre con su pecho así, mire. No es mucho lo que puede ver, pero... Ah, ahí hay un pecho atrás de eso. Exactamente, a eso me refería. Hoy todo es pulido, todo es sin ninguna imperfección. La estética, está matando la... Sí, sobre todo los capilares está matando. Exactamente. La estética está matando los capilares. Qué linda película esa. Yo la vi, pero no pude... Al final lo llegué. Con Tom Cruise. Porque... Sí, hay una parte que es terrible cuando lo matan al capilar, porque el capilar cree en toda la película, es el héroe de la película, cree que se salva, pero al final pero lo no. termina matando. Es una historia de vida. Y es terrible. En el papel del capilar está Danny DeVito, que hace de capilar, y Tom Cruise es el después lo que queda, ¿no? Cuando lo asesinan a Danny DeVito. Bueno, sí, después de estas reflexiones pelísticas y sesudas y la información de Pil Criticón, nos vamos a compartir más música. We'll be right back. Zorrilla y Ulises Dumont protagonizan la historia de una pareja desenfrenada por el sexo y la frula. La pelea por un cono de papas fritas desatará una furia incontrolable de muerte y asesinatos seriales. Don't you dare touch me. Stand back. Primero fue el cartero, después el sudero. ¿Quién seguirá en la lista? Un amor imposible, la historia de dos bestias sanguinolentas. Dijo Croniquita, chicos, qué vacaciones locas. Dijo Viva, qué quilombo. Salpicado hasta las bolas. Bloque 4-4. Y porque nos gusta renovarnos y ofrecerles cosas nuevas aquí a través del programa, hoy tenemos el espacio de cocina con nuestros especialistas Chito y Chan. Tenemos a Chito, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Estamos preparando acá en la sala chilena. Está una salsa vino tinto. Esta noche vamos a preparar con el amigo acá que venimos presentando el programa. Que estamos sí, quería presentar a nuestro amigo Chan, que es aquí el asistente de Chito. ¿Cómo está, Chan? Pues que agradezco mucho. Soy Nicolás Quispe, Momani Marchán. Por eso le dicen Chan. Claro, ahorita mismo me están escuchando en toda la parte. Pensé que tenía antepasados japoneses. No, Chan me dicen porque es Marchán el que me ha adoptado, ¿no? Finalmente, allí en Santa Cruz de la Sierra. Y me has dicho que entonces que podías usar su apellido, pero bueno, me lo formas con Chan. Chito, ¿y entonces qué nos va a convidar hoy para que disfrutemos? Esta noche nosotros le estamos dando la receta. Esta es para que usted pueda enamorar a pareja, pueda hacer la noche del amor, todo bonito. Vamos a regalarle con el amigo Chan una receta muy, muy, pero muy fácil. Chan, ¿por qué no lavaste el pasador esta semana? Pues me han hecho ahorita mismo ustedes que esta comida la íbamos a hacer con los mismos elementos de la última. Bueno, muchachos, pero no entremos en conflictos. ¿Este vinito que tiene acá va a ser con vino la receta, don Chito? Sí, señor. Ahora mismo le busco otra, si quiere. Le voy a dar ingredientes que tiene que comprar para hacer esta. A ver, ¿qué es lo que tenemos que tener? Un kilo de hueso de carne loja. ¿Cómo un kilo de hueso? Dos cucharadas de pasta tomate, sí. Una cebolla grande picada, dos zanahorias zanahoria grande como esta, medio manojo de apio picado. Ahorita mismo me has dicho, porque tú me has dicho que tenga que esperar un poco más tarde para esto. El otro día viniste totalmente borracho y te echaste un cloro ahí atrás de las cacerolas, me dejaste una baranda barba. Correte un poquito. Dos puerros en rodaja, una taza de vino tinto, 2 litros de agua. Por favor, Chan, quiero que mezcles esta especia de tomillo o laurel. Elegir y la que prefieras. Ya. Los pasos pueden ser los pasos perdidos, el salón de los pasos perdidos puede ser largo, el paso puede ser cortito. Media cucharada de grano de pimienta negra y un poco de harina. Vamos a empezar con la preparación. Bien, a ver, Chan, tráeme la cacerola esa que te presté la semana pasada y me la trajiste toda llena de restos de gato. ¿Ahorita? Por favor, acércame la cacerola que le tengo que explicar acá, señor, que está esperando. Ahí va, ahorita, porque tu comida está re laca, tu comida. Retire los huesos de los... ¿Qué estás haciendo otra vez? ¿Estás usando el repasador para limpiarte ahí? Pues usted me ha dicho, hombre, que puede trabajar con me sienta más cómodo. Allí en Santa Cruz y Noruro hacemos de la siguiente manera para comer. Pero no puedes traer a tus amigos a beber contigo. Te están tomando todo el vino, no voy a poder hacer la salsa. Bueno, dame la cacerola. Vamos a chupar, bueno, pues deja, vamos a chupar, deja todo. Agrega esto a la pasta de tomate y cocina durante 4 minutos. No, Chan, otra vez con ese encendedor, eso no prende, Chan. Ten cuidado con el gas. Pues señor Chito, vamos a pirañar, usted sabe que a usted le gusta pirañar. Vamos. Chan, ya te dije que dejes, que vestite, Chan, ¿qué estás haciendo? Deje su comida está relaca, sin sabor, vamos a vivir la vida. Ya, volvamos a la receta, cuela la salsa y espesa un poco de harina, siempre revolviendo y luego sazona a gusto. Pues míreme, patroncito, esto es realmente chuto. ¿Dónde está el vino? ¿Qué hiciste con el vino? Y ahora no podemos hacer la salsa. Ahorita mismo. Ahorita mismo no sé qué es. Me ha poseído el diablo del carnaval. Suerte que no quisimos hacer chorizo al vino tinto. Así que guarda eso y vamos, no, para el próximo programa. Quiero que veamos. Bueno, ya te tomaste todo el vino, así que no podremos hacer. Muchísimas gracias a la audiencia local. Volveremos en otra emisión de Chito y Chan cuando Chan se le pase el vino tinto que se tomó. Silver moon, I'm here. Sí, te estaba llamando, justo mirá, ¿qué tal, cómo estás? Te estaba llamando porque quería decirte que lo que vos pensabas, estabas totalmente equivocado, ¿eh? ¿Eh? No, no, no me cortes, ni lo intentes de cambiar de dial ni me cortes la llamada. Yo te estoy diciendo una cosa, esta es la primera y última vez que te voy a hablar, ¿eh? ¿Eh? Pilcriticón. Bloque 5. Vamos como trompada, ¿eh? Sí, no, pasó rápido y ya casi que nos estamos despidiendo. Vieron cómo pasó esto de veloz. Así que muchas gracias, compañeros, por haber compartido estos momentos, estas noticias, estos decires juntos. Porque toda esta cuestión filosófica que charlamos se nos pasa así en un pispás. Se hace humo. Esperemos que la semana que viene podamos volver a escuchar a los poetas del Río Azul, porque supe que se estuvieron juntando a la luz de la luna y han escrito mucha poesía, y estaría bueno que nos deslumbren con sus versos para hacernos creer en un mundo más justo y soberano. Sí, también están reclamando los oyentes la presencia nuevamente de los consejos, ¿sí? Pegaron mucho los consejos de primeros auxilios que dimos y quieren más consejos para saber cómo manejarse en la vida, ¿sí? Y también para ayudarnos a tiempo que corren, nos piden sugerencias de videos, películas, sabemos que la influencia de ciertas redes. Sí, también cómo hacer un tutorial, nos han preguntado si les podemos tirar un poco de data. Muy bien, entonces por ahí para la semana que viene nos visitan los poetas, tendremos en una la aparición del médico rudimentario de aquí de el doctor Socotroji, por ahí vuelve el médico, y por otro lado estaría bueno que aparezca el concurso de esos dos participantes que al final no se supo si volvió a perder el señor, que ya ni me acuerdo el nombre, Supanor, va a tener revancha para ver si puede por fin, de una vez por todas, destruir la imagen tan positiva y del señor, del otro señor. Es más, ya han comprado la patente para hacer una película de Campanella que se llama La Venganza de Supanor. ¡No! O El Regreso de Supanor. Entonces, está buena, ¿eh? Tenemos que cobrar eso. Muchas gracias a todos, muchas gracias Pelado, gracias Negrito. Nos encontramos el próximo programa. Salud. Salud. Hasta la próxima.